97.3 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. 97.3 la voladora radio. Señoras, señores, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto saludarles desde aquí, desde la cabina de La Voladora Radio, tu radio comunitaria aquí en Amecameca. Nos ubicamos en la avenida San Francisco, número 70, entre las calles de Francisco Javier Mina y la calle de Insurgentes. El teléfono para aclaraciones, reclamaciones, peticiones, 97-852-52. Es el teléfono de cabina. Teléfono de, por medio de internet, www.lavoladora.net, el correo electrónico cabina@lavoladora.net y el teléfono de un servidor, de Don Nacho, que le saluda con muchísimo gusto, 55 30 45 52 87, o el correo electrónico nacho20@live.com.mx. Saludo con muchísimo cariño a mi gran compañera y amiga, la bellísima Chío. Chío, gracias, buenas tardes y muchas gracias por el apoyo que nos está brindando al Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, amigos y amigas, el compromiso contraído la semana pasada y el día de ayer, lo estamos cumpliendo el día de hoy. Comentamos que íbamos a tener otra vez invitados aquí con nosotros a miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos vuelve a acompañar mi compañero Ricardo Ruiz. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Nacho, buenas tardes, un saludo a toda tu audiencia. Y con orgullo también invité y nos hace el gran honor, el favor de visitarnos mi amigo, secretario de Seguridad e Higiene. Cultura y Recreación. Cultura y Recreación, ¿verdad? Yo me voy, es la emoción, Toño. Es la emoción, Toño. Mi compañero y amigo Antonio Rodríguez de Lorzana. Sí, muy buenas tardes, Don Nacho, es un placer estar aquí, un saludo a toda tu audiencia. Pues hace una semana, Toño, Ricardo, comentábamos todo con respecto a los prejuicios que trae, que tiene o que tuvo la liquidación de Luz y Fuerza, la lucha que sigue el sindicato para él y para todos los usuarios, que todavía está vigente su contrato porque como comisión no quiere ser patrono sustituto, Luz y Fuerza no está liquidada. Sigue la infraestructura, siguen trabajando estos señores de comisión, que aunque dicen que no es cierto, pero pues deberían ya asumir el papel de patrón sustituto. Eso fue el programa que llevamos a cabo el pasado viernes, y ahora pues reiniciamos nuevamente, pero con más información que tú, Toño, nos podrás hacer favor de llegar, al igual que Ricardo, comentarios, a lo mejor algún debate, que si llegan llamadas telefónicas, en fin. Estamos a sus órdenes, amigos, recuérdenlo, 97-852-52 es el teléfono de cabina. E iniciamos. Toño, ¿qué nos podrías comentar con respecto a... Hemos sido enterados que el sindicato está preocupado por los usuarios, por los altos costos que tienen los cobros de energía eléctrica, lo cual no deben pagar. Y también nos hemos enterado, Ricardo, que el dicho de nuestros compañeros en la lucha... dice el no pagues luz. Bueno, ¿qué implicaría eso de no pagues luz? ¿Qué implica el que nos neguemos a que nos cambien los medidores? ¿Qué implica el que nos neguemos a que lleguen con fuerza pública a amedrentarnos por si no nos dejamos, viene la amenaza? Por favor, Toño. Sí, bien, primero obviamente establecer la condición legal. Está la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica, y en su artículo primero enmarca muy claramente que corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público en los términos del artículo 27 y 28 de la Constitución. Esto es importante obviamente establecerlo porque, bueno, aquí tenemos que comentarle al usuario, sí, que efectivamente las compañías contratistas vienen haciendo este tipo de actividades, vienen en su momento haciéndose pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, vienen retirando los medidores, vienen cambiando el conductor, y bueno, de antemano agradecerte este espacio para poder aclarar este tipo de situaciones y que también los usuarios sepan cómo defenderse, cómo actuar ante esta condición, ¿no? Aquí lo primero que es en su momento... en el artículo 43 de la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica nos marca que el suministrador es el único facultado para vender energía eléctrica destinada al servicio público, previa celebración de un contrato. Todos los usuarios de esta zona, que era la zona de influencia de Luz y Fuerza, tenían un contrato mercantil con Luz y Fuerza del Centro. Esto es muy importante que efectivamente nuestros usuarios lo sepan, porque bueno, los de Comisión Federal vienen creando y dando engaños a los usuarios y quieren en su momento hacerles ver que ahora hay que pagarle a CFE. Nosotros, mediante la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica, les comentamos directamente y les preguntamos, ¿no?, ¿con quién hicieron su contrato? ¿Con Luz y Fuerza o con CFE? Primero, antes que todo. Obviamente lo hicieron con Luz y Fuerza del Centro. Entonces, ellos en su momento no pueden estarle pagando a CFE en relación al servicio. Desafortunadamente, a raíz del decreto de extinción y Luz y Fuerza del Centro, se crea la comisión de un comodato para que las instalaciones y, bueno, en su momento parte del servicio, se pase a manos de la gente de CFE, que sabemos que no es CFE, son contratistas, pero bueno, vamos a denominarlo así. Esta figura del comodato viene especificada en el artículo 2497 del Código Civil Federal, ¿sí?, en el cual nos enmarca que el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de alguna cosa no fungible y el otro contempla la obligación de restituirla individualmente. Entonces, esto es muy claro en relación de que no nos pueden ellos cobrar el servicio, porque nosotros no hicimos un contrato con ellos, lo que tienen es un comodato nada más para sostener el servicio, no para cobrarlo ni buscar un beneficio económico. Esta es la primera parte que sí queremos dejar muy clara, en relación a que pues los usuarios también sepan defenderse ante el embate que están sufriendo con la gente de Comisión Federal y los contratistas principalmente, ¿no? Sí, Toño, sí, Ricardo, habíamos comentado, ¿verdad?, que muchas veces sorprenden al usuario. Así sorprenden, es. Y llegan estas personas con la ayuda de la fuerza pública, que no es municipal ni estatal, sino es privada. Pero bueno, al ver a un uniformado, al ver a un señor con arma al cinto, pues lógico, la gente siente temor. Entonces, lo que nos han preguntado, ¿qué hacemos? ¿Debemos dejar que nos quiten, que debemos pagar? Y lo que argumentamos es lo mismo, ¿verdad, Ricardo? Sí, Nacho, mira, al respecto es necesario precisar que cuando estas cuadrillas de trabajadores, uh-huh, contratistas de CFE se hacen acompañar de autoridades, ya sea una patrulla con policías, efectivamente amedrentan a los usuarios, pero es necesario que sepa el usuario que estos policías son contratados por CFE, no para tener trato con los usuarios, sino son para protección de los trabajadores. De igual forma, cabe hacer mención de que en cuanto haya participación de estos elementos policíacos con los usuarios, es necesario llamar sí a la policía municipal, porque no puede un usuario ser motivo de agresión por parte de autoridades que no son que no tienen competencia al respecto. Entonces, por principio de cuentas, que quede muy claro que ese acompañamiento que tienen estas cuadrillas de trabajadores por parte de la policía no son ni para llevar a cabo cobros ni para presionar a los usuarios. Eso es un empleo que les dieron a ellos como policías para proteger los intereses de los trabajadores de CFE. Sí, es cierto, Toño. Sí. Tú nos explicabas los reglamentos, la ley que nos indica y que nos protege. Sí, en este caso es muy importante conocer los artículos, tanto el Código Civil Federal como la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica, ¿no? Inclusive hasta la misma Constitución en los artículos 27 y 28. Yo creo que aquí es muy importante que el usuario en algún momento dado se pueda acercar a ti, contigo, Nacho, vía telefónica, y que podamos entablar nosotros como sindicato con ellos una comunicación y también darles los argumentos legales. Aquí, bueno, es muy interesante esta parte para ir conformando comités que se puedan registrar en la NUE. La NUE es una asociación que está defendiendo la condición del sistema eléctrico a nivel nacional, sobre todo la condición en el lugar de la zona de influencia que tenía Luz y Fuerza del Centro. Entonces, consideramos nosotros que es de suma importancia que también la ciudadanía ya tome alguna acción, no nada más la acción de la pura queja, ¿no?, del hecho de quejarnos vía telefónica o hacer algunos comentarios y no pasa nada. Yo creo que aquí lo más importante es detonar que los ciudadanos efectivamente conozcan sus derechos, que efectivamente se defiendan, que lo que está haciendo CFE es una arbitrariedad completa, está fuera de la ley, y de igual forma los trabajadores que vienen representando a CFE, algo que me llama la atención y que es muy importante comentarlo, estos trabajadores no son directamente de la CFE, son contratistas que en algún momento dado, al principio del conflicto, hace 3 años y meses, pues llegaron a ser hasta de Sudamérica, ¿sí? Uh-huh. Trajeron gente efectivamente de Sudamérica para trabajar y hacer estos trabajos, de Centroamérica, perdón. Eran de Centroamérica, eran centroamericanos, guatemaltecos, hondureños. Ahorita, bueno, son empresas que son de Chihuahua, de Monterrey, y le están prestando el servicio a CFE y están violando flagrantemente la Constitución. Sí, sí, muy bien. Todos estos documentos, todos estos comentarios, esto que estamos haciendo aquí a través de La Voladora, la obligación de La Voladora, como siempre ha sido, orientación en aspectos de cualquier tipo. Ahora estamos orientando con respecto a la energía eléctrica, y por eso están aquí mis compañeros Antonio Rodríguez y Ricardo Ruiz. Vamos a corte, regresamos. ...97.3... La Voladora Radio. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet, www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Son las 5 y 16 minutos. Buenos días, amor, amor, amor. Esas canciones me recuerdan mi juventud. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. Solo con tus mejores y grandes recuerdos. Eres tú. Sí, qué grandes recuerdos. Fermín siempre pone la música que a ti te gusta. Es muy romántico, amable y muy complaciente. Escúchalo en Recordando el Ayer. Todos los sábados, de 9 a 11 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Uno a uno, hacemos la radio. Radio Comunitaria, 97.3. Uno a uno, hacemos la radio. La Voladora Radio. 97.3, La Voladora Radio. Sí, seguimos adelante, amigas, amigos, con este programa informativo. Si ustedes tienen alguna duda, no nos explicamos cómo debe ser, por favor, 97-852-52 es el teléfono de aquí de cabina, o pueden ustedes comunicarse por medio de internet a la dirección de www.lavoladora.net, correo electrónico cabina@lavoladora.net, o al teléfono de un servidor, de Don Nacho, 5530455287, o en su defecto a mi correo electrónico, que es nacho20@live.com.mx. Y estamos en la información, estamos tomando el tema, tocando el tema de lo ilegal que actúan estos trabajadores de la supuesta empresa de clase mundial, que no asume la responsabilidad y sin embargo está trabajando dentro de la infraestructura de Lucifuerza y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Si me permite, Toño, si me permite, Ricardo, claro, leeré una nota que apareció el martes 12 en el diario La Prensa, que titula "Ilegal cambio de medidores de luz". Y esto lo pronuncia supongo que es alguien de la clase política, Ojeda. Y dice así: "Los cambios de medidores que se están realizando en diversas colonias del Distrito Federal y otras entidades del país se llevan a cabo de manera arbitraria y sin ningún sustento legal, ya que esta acción es la antesala del cobro de prepago de este servicio fundamental para la ciudadanía", advirtió el diputado local del PRD, Alejandro Ojeda. De acuerdo con el legislador, que es el presidente de la Comisión Especial sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica, en la Asamblea Legislativa se trata de claros abusos, por lo que hizo un llamado a los capitalinos y a gente en general para que no se dejen sorprender y no permitan el cambio de medidores. Y luego, en partecita abajo, dice: "Rige contrato anterior. La Comisión Federal de Electricidad no tiene ninguna personalidad jurídica mientras no exista otro contrato que lo avale. De tal manera que mientras prevalezca el antiguo contrato con Luz y Fuerza del Centro, no se puede cambiar el medidor y que el permitirlo es darles poder que no tienen". Esto es una nota que apareció en un diario capitalino, Toño, Ricardo, y lo hago mención porque es relacionado con lo que nos están informando ustedes. Sí, así es. De hecho, efectivamente, al inicio de lo que fue la situación del decreto de extensión de Luz y Fuerza del Centro, realmente vemos que no se tenía un proyecto de trabajo, sino se tuvo que buscar una solución de inmediata para hacer los trabajos y trajeron a ilegales de Centroamérica a hacer estas funciones. Pues, obviamente hubo pues bastantes accidentes en ese sentido, estos accidentes no salieron a la luz, pero bueno, de buena fuente sabemos y tenemos documentado el hecho de que un promedio de alrededor de 30 a 40 gentes de Centroamérica fallecieron por descargas eléctricas, por no saber operar los equipos, ¿no? Y en relación a los medidores, efectivamente, comentarles, la condición de los medidores tiene un ámbito legal. Este lo rige, obviamente, lo que es la Cámara de Diputados. Este medidor que están instalando en una forma arbitraria los de CFE, este no está regulado en la Cámara de Diputados. Lo están haciendo de igual forma en una condición de agresión al usuario, porque a veces ya ni le piden permiso. Nada más llega uno a la casa y ya ve que efectivamente cambiaron el medidor. Y sí es bien importante que el usuario ya tome una determinación en relación a levantar una queja ante Profeco. Primero, obviamente, por la condición del cambio sin su autorización. Y en segundo, ese medidor no está tipificado en lo que es el reglamento de la energía eléctrica. ¿Sí? Eso sí queríamos comentarlo aquí para que también todos nuestros compañeros y toda la ciudadanía que vive aquí en este entorno de Amecameca estén en el entendido que los de CFE no pueden ser o no pueden tener este tipo de actividades y que la sociedad también aprenda a defenderse, que aprenda a defender sus derechos que se tienen. Entonces, lo comentábamos así porque, bueno, creemos que pues ya tenemos que poner un alto a los abusos que han venido cometiendo los gobiernos federales. Sí, y principalmente en esta condición de la energía eléctrica, ¿no? No sé si aquí se haya dado el caso que también cambian el cableado. Nosotros aquí en la zona de influencia por lo regular instalábamos cobre, ¿sí? En lo que es baja tensión. Ahorita ellos están quitando el cobre y están instalando aluminio. Esto obviamente, o los que estamos dentro del medio de electricidad, sabemos que el mejor conductor que hay para lo que es la condición eléctrica, bueno, pues es el oro, pero sale muy caro. El segundo es el cobre y el tercero es el aluminio. El aluminio presenta una resistencia natural a la cual es la condición de la energía eléctrica, provoca un sarro, que a largo plazo ese sarro va deteriorando los equipos del hogar. Entonces, vienen haciendo esta actividad y obviamente esa red de cobre que está instalada, pues la pagamos todos nosotros, todos los ciudadanos la pagamos con nuestros impuestos. Y con la mano en la cintura vienen otras gentes, se llevan el cobre, ponen el aluminio, ¿sí? Y prácticamente ese cobre no lo reportan, sino que también lo venden. Eso es algo muy interesante que está sucediendo en lo que es toda la zona de influencia de Luz y Fuerza, de que pues a veces el ciudadano ve que están cambiando el cableado, no conoce, no sabe qué hacer y los deja, ¿no? Yo creo que aquí va a ser muy importante que efectivamente a raíz de esta plática que tenemos contigo, don Nacho, podamos también involucrar a la ciudadanía que aprenda a defender lo que tiene. ¿Sí? Esta red de cobre, pues obviamente pues es el mejor conductor que hay a la mano, ¿sí? Es por la que en su momento les hemos estado dando servicio. Y bueno, sentimos que en algún momento también la ciudadanía se debe de involucrar en este proceso de denuncia, ¿no? Denunciar a los que estén retirando lo que es la red de cobre, ¿no? Sí, tú conoces esta situación, Ricardo, porque en la parte donde también tú vives ha sucedido estas cosas, ¿no? Que han cambiado el cable. Hemos visto que están trabajando arduamente y cambia, pero pues no sabemos, no nos sentimos con el valor por temor. Sí, mira, yo creo que principalmente no es el temor, sino por principio es el desconocimiento de estas situaciones. A pesar de que desde que se emitió ese decreto de extinción de luz y fuerza, lo hemos venido denunciando, porque es un robo, no es solamente el hecho de la sustitución de este material, porque en opinión de mucha gente, pues veían o siguen viendo que están cambiando líneas nuevas y para ellos de principio les parece fantástico que esté renovando los equipos. Lo que no saben es esto, que efectivamente, como dice Toño, el cobre no se puede comparar con el aluminio en cuestión de conductores. Esto es necesario que se denuncie, es necesario que se ponga un hasta aquí a este tipo de trabajadores, porque hemos detectado y tenemos los elementos de juicio necesarios para poder certificar que no solamente son las cuadrillas que trabajan para CFE, sino que hay gente que delincuente también que está haciendo estas maniobras de sustitución de las redes, lo están haciendo sin siquiera trabajar para CFE. Uh-huh. Esto es un robo. Claro. Y ahora sí, como se decía vulgarmente, es un robo en despoblado. Ajá. Y a la nación. ¿Sí? Esto inclusive lo hemos denunciado ante las propias autoridades. Uh-huh. La propia Secretaría de Gobernación ya tiene documentado esto y hasta la fecha no han hecho nada. Han seguido permitiendo esta situación en detrimento del patrimonio nacional, porque ese sí es deteriorar la infraestructura que tenía luz y fuerza del centro para la prestación del servicio. Entonces, vale la pena que reciba la población esta información para que impidan que se lleve a cabo este tipo de trabajos. De alguna manera que protejan lo que es propio, que protejan lo que sí es positivo, porque a raíz de la extinción, a raíz de la llegada de estas personas que trabajan no en comisión sino para comisión, que desconocen realmente, se han suscitado muchos robos. Incluso ya han aparecido en los diarios de la publicación de que con credenciales falsas de CFE entraron a robar a casas habitación. Y claro, también cuando colocan en sus vehículos la CFE, y eso le sienten que les da prioridad, que les da autoridad para hacer las cosas que están haciendo, que son totalmente negativas. Sí, en ese sentido sí tienes mucha razón. Yo creo que aquí obviamente todos somos responsables, ¿no? de esta parte de cuidar lo que es de nosotros. Nosotros en algún momento, los que vivimos en esta zona, pues en base a los impuestos, efectivamente se hacían a veces convenios tripartitas para lograr hacerse las electrificaciones, y bueno, a veces con mucho esfuerzo se pagaban estas redes, ¿no? Aquí lo más importante es efectivamente darle los elementos al usuario para que en algún momento dado ellos puedan tramitar directamente una queja ante Profeco y todo este tipo de anomalías efectivamente se registren y que tenga un seguimiento, ¿no? Principalmente en relación a los altos cobros, a la sustracción de cobre, al cambio de medidor. Yo creo, don Nacho, que es muy importante esta parte en relación a que necesitamos convocar a la ciudadanía a que, pues yo creo que no le quitamos ni 10, 15 minutos que nos permita platicar directamente con ellos por medio de tu medio, hacer esta convocatoria, y que bueno, también sean receptores del mensaje, de lo que queremos en su momento instruirlos, ¿no? Porque esto básicamente, lo que nosotros comentamos son los artículos que vienen en la ley, son los artículos de defensa que tenemos para lo que es el servicio de la energía eléctrica. Entonces sí, convocar a la ciudadanía en esta parte de que necesitamos ser solidarios y que en algún momento tenemos que defender. Obviamente el cobre, como lo comentan, pues es de los mejores conductores, ¿sí? Se lo están robando, porque esa es la palabra, como dice mi compañero, efectivamente se lo están robando, y están instalando aluminio que es de muy baja calidad, y a fin de cuentas tiene un proceso de desgaste que provoca un sarro en las terminales, y eso hace que haya variación de voltaje, y eso es perjudicial para la ciudadanía también, porque afecta a sus electrodomésticos, ¿no? Sí, y efectivamente es la labor que se está haciendo, la labor que hace el Sindicato Mexicano de Electricistas, es esa, orientar a los usuarios para la defensa de lo nuestro, además de que todo está dentro de la ley, con los artículos que tú nos estás haciendo favor de leer, Toño, con la información que nos trae Ricardo. No estamos fuera de la ley, sencillamente estamos dando información dentro de la ley, no estamos en contra de nadie, estamos a favor de lo nuestro. Y estamos en contra, válgase la redundancia, estamos en contra de que quieran sustituir lo que es positivo con lo que es negativo. Sí, yo creo que aquí lo que tratamos todos es restablecer el Estado de Derecho, ¿no? Que efectivamente en la nación se vuelva a restablecer este Estado de Justicia que durante algunos años prevaleció, pero bueno, a raíz de estos 12 años de gobierno panista y el que está aconteciendo ahorita priista, pues vemos que esa justicia está siendo mancillada, ¿no? Entonces ya es tiempo de que la ciudadanía efectivamente con la ley en la mano salga a defender sus propios derechos. Y aquí les damos esos argumentos, ¿no? Les damos la orientación, ¿sí? Les damos efectivamente los artículos en los cuales se pueden recargar para meter esa queja ante Profeco. Y bueno, de ahí darle seguimiento y entrar en el proceso también de la huelga no pagos, ¿no? Porque como comentábamos hace rato, los usuarios hicieron contrato con Luz y Fuerza del Centro, no hicieron un contrato con CFE, ellos hicieron un contrato mercantil y a quien tienen que pagar es a Luz y Fuerza del Centro, no a CFE. Obviamente estaban en un proceso de comodato, que ya comentamos que en el código, en el artículo 2497 del Código Civil viene la referencia. Y de igual forma te voy a leer este artículo que es el 2501, que dice: el comodato de CFE adquiere el uso, pero no los frutos y acesiones, ganancias de la costa de la prestación del servicio. Entonces es muy claro que CFE no debe de estar cobrando efectivamente en la zona, no debe de generar los cortes por no pago y no debe de estarse cambiando los medidores. Esto sí, pues es de importancia que lo sepa la ciudadanía, que se empiece a organizar por poblado, por comunidad, por fraccionamiento, que en algún momento dado podamos tener esa interlocución con ustedes, que se comuniquen aquí contigo y que nos digan, ¿saben qué? Pues los podemos recibir tal día para que nos vengan a dar una explicación más de fondo, ¿sí? En relación a lo que, cómo podemos defender el sector eléctrico, ¿sí? Y en qué más nos pueden ayudar como Sindicato Mexicano Electricistas. Solicitaría que así fuera por este medio y que empezáramos a organizarnos, ¿no? Aquí con la comunidad, y bueno, creo que es de suma importancia y relevante esta parte, ¿no? Claro que sí, Toño. Ricardo, como lo sabemos, los cobros que hace Comisión Federal, los trabajadores de Comisión, son en base a estimaciones, no es en base a lecturas reales. Pero para esta aclaración, vamos a un corte y regresamos. 97.3 La Voladora Radio. FM La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, a Mecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 5:34. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo artístico. Desnudo artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. 97.3, La Voladora Radio. Bien, señoras, señores, seguimos adelante con nuestro programa informativo en relación al consumo de energía eléctrica, en relación a las arbitrariedades que cometen los empleados de Comisión Federal y en base a pues el surgimiento de grupos que puedan luchar, que puedan luchar por su bien propio y por el bien de la energía eléctrica, que es de los mexicanos. Toño. Sí, sí, de hecho, como comentábamos, efectivamente, bueno, pues aquí les vamos a dar una breve reseña. Vamos a empezar obviamente por una pregunta muy casual que se da, ¿no? ¿Soy usuario o cliente en el servicio de la energía eléctrica? Somos usuarios, efectivamente, porque nosotros en el reglamento establece en el artículo 2 de la fracción 13ª, usuario, persona física o moral que hace uso de la energía eléctrica proporcionada por el suministrador previo contrato celebrado por las partes. Esto es muy importante que efectivamente nuestros usuarios lo tengan presente, ¿no? Ellos son usuarios, no son clientes, ¿sí? Ahora, otra de las preguntas que luego nos hacen, ¿si se puede solicitar otro servicio en el domicilio? Pues claro que sí. ¿Si pueden cambiar mi medidor por uno digital o inteligente o de prepago, que es lo que estamos comentando, ¿no? Aquí sí, obviamente comentarles que no pueden cambiar el medidor porque no están ya reglamentados en la ley. Estos medidores de prepago efectivamente no están reglamentados. No, lo que es la Cámara de Diputados no ha hecho un reglamento en relación a este tipo de medidores. Lo único que se tiene efectivamente el reglamento es el medidor de manecillas, que ese es el que cumple las funciones para obviamente saber cuánto estamos consumiendo, no el digital como lo están marcando. Sí. Sí, mira, con respecto a eso, comentaba con Ricardo hace un momentito, comentábamos con Ricardo, sí, en relación a los medidores. Pretexto de ellos es de que para que ya las lecturas lleguen reales, por eso están cambiando los medidores. Pero bueno, eso no es cierto porque no pasan a tomar lectura estos trabajadores. O sea, el cobro que están haciendo es por una lectura estimada. Un estimado. ¿Verdad, Ricardo? Sí, efectivamente, las lecturas que aparecen en nuestros recibos, en la parte de atrás, en los adeudos, que prácticamente más del 70% de usuarios aparecen con adeudos, porque las tarifas que han cargado al usuario son altísimas. Ahí se puede detectar el tipo de medición que aparentemente hace Comisión Federal. En un rubro dice medición estimada, en otro dice medición real. Supuestamente la real es la que en la que sí toman lecturas, y digo supuestamente porque a final de cuentas resulta que todas las están estimando prácticamente. Y el problema a lo mejor no sería ese, porque bueno, el medidor tiene su medición y podría aclararse la situación. El problema es que están aplicando, y lo decíamos hace 8 días, don Nacho, decíamos a los usuarios que el problema es que a la inmensa mayoría de usuarios domésticos los están metiendo a una tarifa denominada doméstica alto consumo. Esto es que le acumulan los consumos y llegan a tener consumos de más de 500 kilowatts, prácticamente están triplicando el costo de la energía. Eso obviamente en detrimento del propio usuario, sin tener responsabilidad alguna del usuario al respecto. Eso hemos tratado de hacer llegar la información a todos los consumidores de energía. Sin embargo, todavía no hemos logrado bajar esa información y que la acepten y la hagan suya, porque es la única forma de defenderse. Entonces, ya decía mi compañero Toño, respecto a la cualidad jurídica de estos medidores, que ellos están cambiando también, ¿sí? Por principio de cuentas, el hecho de que se cambie un medidor, tiene que haber un motivo real para que se lleve a cabo esto, justificando que esté en malas condiciones el medidor, pero que realmente sea eso, que esté quemado, que esté quebrado. Es como pudiera ser el suministrador hacer una sustitución del medidor, pero previamente con el acuerdo del usuario, ¿sí? Esto los trabajadores de CFE lo pasan por alto. Ellos llegan y sin autorización, inclusive en muchas ocasiones, para poder entrar a un domicilio, llegan, se meten y hacen el cambio, y prácticamente es a fuerza. Sí. Esto no puede ser, porque bueno, los mexicanos tenemos derechos. No pueden estar violando cualquier persona el derecho de cualquier mexicano. No pueden molestar, dice el artículo 16 constitucional, no puede uno ser molestado ni en su casa ni en sus propiedades. Y sin embargo, es lo que están haciendo estos trabajadores de CFE. Y lo malo no es que lo hagan ellos, lo malo es que los usuarios lo permitamos. Cuando hay este tipo de situaciones, son motivo de denuncia, porque es un delito lo que están cometiendo estas gentes de CFE. Al margen de eso, el Sindicato Mexicano de Electricistas está haciendo llegar también la información de cuáles alternativas jurídicas puede tener el usuario, y son simples, ya mencionaba Antonio algunas, pero cuando mencionamos la queja de Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, resulta que en muchas ocasiones el usuario piensa que es un proceso muy, muy problemático para llevarlo a cabo. Sí. Sin embargo, quiero decirles que es una cuestión simple elaborar la queja respectiva que establece el artículo 113 de la ley de Profeco, en el que, para garantía, aparte de todo lo que les hemos mencionado, para garantía de los usuarios, en su segundo párrafo dice que el suministrador del servicio queda impedido desde el inicio del procedimiento de queja, queda impedido de llevar a cabo actos en forma unilateral contra el usuario. Y pone el ejemplo de electricidad, comunicaciones y gas. En este sentido, quiere decir que desde el momento en que interponemos la queja ante Profeco por estas situaciones, ya sea de altos cobros, de mal servicio por los voltajes para protección de nuestros equipos y todo ello, desde ese momento Comisión Federal de Electricidad queda impedida de llevar a cabo cortes y los cobros respectivos protegidos en el artículo 113, hasta que se resuelva el proceso de conciliación y quede a través de la Profeco establecido que el usuario tiene el derecho, como hace la petición, para que la energía que consume sea cobrada con la tarifa correspondiente, no la que Comisión Federal diga a su arbitrio, y que los equipos que proporcione Comisión Federal, como lo establece el propio reglamento, tengan que ser proporcionados por el suministrador del servicio con el que hice un contrato, no Comisión Federal como lo está haciendo, que cobra desde la base del medidor, la MUFA, y todavía los medidores que instala. Todo ello es de una forma anómala, y el elemento para protegerse de entrada es la información y la elaboración de la queja ante Profeco, y para ello obviamente cuentan con el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, Nacho. Es cierto Ricardo, Toño, sí. Con respecto a lo que nos comentaba Ricardo de las leyes que nos rigen y que son el apoyo para el usuario, podríamos comentar también de qué manera podemos defendernos, de qué manera puede apoyarnos el usuario en su defensa y en nuestra defensa. Todo esto lo platicaremos antes vamos a un corte, regresamos. 97.3 La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 5:46. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Un techo para La Voladora Radio. Durante 12 años, La Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora. Estamos creando un nuevo futuro para La Voladora Radio. Con la campaña Un techo para La Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya está la tumba. Nunca nos podrán callar, no. Un techo para La Voladora Radio. Cápsulas telemétricas. ¿Cómo se trata una herida? Bueno, primero tienes que limpiar la herida con agua y jabón. De preferencia pues que sea quirúrgico. Si hay dos formas, ¿no?, de limpiarlo, de acuerdo a la forma de la herida. Si es vertical, pues se hace de forma vertical igual, pero pues en una sola dirección. O pues si es una corta así pequeña, pues puedes hacerla en forma de espiral. Se limpia con gasas, de preferencia para evitar el algodón y el Kleenex y el papel que se pegan a la piel. Después se aplica el antiséptico, que podría ser jabón quirúrgico o yodo. Después de limpiar, viene el antiséptico. Lo aplicamos de la misma manera que cuando limpiamos la herida. O sea, hay que evitar utilizar cauterizadores como el metiolate o el alcohol. Y se tapa con, no sé, tela limpia, que puede evitar que la herida se infecte. Si de la herida sigue saliendo sangre y no coagula... Paso 1. Presión directa sobre la herida. Paso 2. Elevación de la extremidad para evitar que siga saliendo la sangre. Paso 3. Presión indirecta en la articulación más próxima. Radar de auxilio comunitario. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. 97.3 La Voladora Radio. Bien, señoras, bien, señores, seguimos adelante con este programa especial, especiales de Don Nacho, en el cual estoy acompañado por mi compañero del Sindicato Mexicano de Electricistas, Antonio Rodríguez, y por mi otro compañero, Ricardo Ruiz. Estamos comentando sobre la problemática que hay actualmente dentro del consumo de energía eléctrica, los altos costos, la manera como pudiéramos nosotros apoyar, cómo está apoyando el Sindicato Mexicano de Electricistas a los usuarios y cómo los usuarios pudieran apoyar a los al Sindicato Mexicano de Electricistas para una mejor solución a este problema. Y con respecto a ello, nos platicará, nos comentará ciertos detalles, Toño. Sí, bueno, como lo comentamos, don Nacho, ya más o menos comentamos lo que es el escenario legal. Ahorita yo creo que lo más sencillo va a ser platicar en relación a la forma organizativa. Forma organizativa en defensa, obviamente, del sector eléctrico. Esta parte es muy interesante porque, bueno, obviamente lo que estamos solicitando a todos esos ciudadanos que están siendo afectados por los altos cobros de Comisión Federal de Electricidad, por el abuso del cambio de medidor, por el retiro de la red de cobre, es de que se empiecen a organizar. Que se empiecen a organizar en relación a su colonia, su calle, su fraccionamiento, y que en algún momento podamos tener nosotros un contacto directo con ellos, poder ir hasta la zona donde obviamente se solicite, dar una plática en relación a lo que estamos conformando. Estamos en algún momento promoviendo lo que es la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, ¿sí? Esta obviamente tenemos por el nombre que se llama NUE, por las siglas de los inicios de cada palabra. ¿Y qué es lo que buscamos en esta asociación o en esta Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica? De antemano, primero, obviamente, dar un frente en relación a los altos cobros. Eso es muy importante. Tener ese frente de defensa, tener el frente de defensa del sector eléctrico, buscar una tarifa social, ¿sí? Que también a su vez, efectivamente, se cree un organismo nuevo público descentralizado que suple las funciones de luz y fuerza del centro, ¿sí? Que se respete la nacionalización de la industria eléctrica en los términos del artículo 27 y 28 de la Constitución, que vayamos conjuntamente con el usuario por el borrón y cuenta nueva, ¿sí? Una vez que se pueda crear esta nueva empresa, y que también obviamente los de CFE de momento dejen las amenazas y el hostigamiento que tienen con los usuarios, ¿no? Porque esa es una realidad. A veces el usuario no conoce cómo defenderse, llega alguien, obviamente con su identificación, dizque de CFE, ven que viene con la fuerza pública, lo intimidan al usuario y le permiten que haga lo que quiera, le permiten que le cambie el medidor, le permiten que cambie la red. Entonces, esta Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se está conformando para efectivamente dar ese frente en relación a estos abusos que nos ha venido cometiendo el gobierno federal, ¿no? Es muy importante que podamos en algún momento alzar la voz como ciudadanos, ¿sí? Podamos como lo comentábamos, ir a las zonas donde se requiera para poder platicar con el usuario, levantar un acta constitutiva y poder empezar a generar la condición de las quejas ante Profeco. Si cada usuario en algún momento puede meter una queja ante Profeco, sí, ya lo comentaba mi compañero, que efectivamente una vez que se mete la queja ante Profeco en relación por los altos cobros, sí, está el artículo 113 que mencionabas, en relación a tratándose de bienes o servicios de prestaciones o suministros periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspende cualquier facultad de proveedor de interrumpir el servicio. ¿Sí? Entonces, una vez que metan la queja a los usuarios, inmediatamente no va a tener por qué CFE llegar a quererles cortar. ¿Sí? Y podemos en algún momento dado, efectivamente, darle seguimiento a lo que son las quejas, con la finalidad de marcar estos frentes de defensa, ¿no? Y que también el usuario, pues a fin de cuentas, pues termine con la condición de borrón y cuenta nueva, que haya un buen servicio, que se retire el aluminio, que se vuelva a meter cobre y se cree una empresa pública descentralizada para los 16.599 trabajadores que estamos en resistencia del Sindicato Mexicano Electricistas. Sí, es muy importante, Toño, Ricardo, hacer hincapié en este queja a Profeco, sí, en esta formar los grupos para que se luche conjuntamente y se llegue a eso de borrón y cuenta nueva. Pero bueno, para mayor información a los señores que nos están escuchando, recuerden que estamos en La Voladora Radio, tu radio comunitaria, en el 97.3 de tu FM, y que el teléfono de cabina es 97-852-52, en el cual pueden llamar para reclamarnos, para agradecernos, para aplaudirnos o para decirnos otras cosas. El teléfono de la voladora es abierto. Recuerden que los micrófonos son de ustedes y para ustedes. Este programa está haciendo una labor informativa que nos hizo favor de prestarnos este tiempo La Voladora Radio, a quien agradecemos mucho por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y para ahondar más en esto que pudiera ser la formación de los grupos, mi compañero Antonio comentaba que pudiéramos ir, pues no sé, a los barrios. Aquí en Amecameca hay cuatro: está el barrio de Panoaya, está el Caltenco, está el que está rumbo a San Juan, y bueno, es uno, o en Xochimilco, o en Ozumba, o en Tlalmanalco, en fin. Para esto, varios compañeros están repartiendo unos volantes, los cuales les explican cuál es la situación que se está viviendo, pero aparte de esto, llegará a sus manos otro volante en el cual se les indica la manera de cómo levantar su queja. Levantar su queja y tener las armas correspondientes para la defensa del propio usuario. Entonces, iniciamos. Toño, Ricardo, visitaríamos los barrios, por decirlo así. Sí. Ahí les informaríamos. Ahí informaríamos. ¿Cómo, para que nos entiendan, para daros a entender, la queja a Profeco? Bien, miren, lo que nosotros normalmente venimos haciendo es primero, efectivamente, platicar con el usuario el estatus que tiene el Sindicato Mexicano Electricistas en relación a la resistencia. Sí, primero tenemos que establecer esta condición para que también el usuario se sienta efectivamente en una forma cómoda de que vamos a hablar en relación a lo que está aconteciendo con el sindicato y lo que en algún momento dado le estamos proponiendo, ¿no? Entonces, por eso entramos primero con esta parte de platicar cómo estamos como organización, en qué parte del movimiento vamos. La segunda parte es en relación a la queja. Efectivamente, se les explica lo que ya hemos comentado aquí, el hecho de los altos cobros, se les muestra un formato. Sí es muy importante que de ahí mismo de los usuarios se nombren a dos representantes, para que estos representantes, efectivamente, por medio de una carta poder, puedan darle seguimiento a la queja ante Profeco. Obviamente dentro de la queja vienen varios conceptos en relación a altos cobros, servicio deficiente, pero por lo regular siempre nos vamos por la condición de los altos cobros. Sí, que están los anteriormente llegaban recibos de 300, 400 pesos, y ahora están llegando de 1.500, 2.000, 6.000, 14.000 pesos. Entonces, es muy fácil de llenar el formato, tanto de la queja como de la carta poder, pero sí solicitamos a los usuarios que dos personas efectivamente se puedan hacer cargo o puedan tener la representatividad del comité que se vaya a conformar en esa zona. Un ejemplo, acabas de mencionar Otumba, ¿no? Sí. Que podamos ahí generar un comité y que en algún momento de inicio, si se meten 5 o 6 quejas a Profeco, bueno, que se vaya dando la difusión, que se puedan ir metiendo más y que de ahí también se explique que queda uno parado ante los cortes del servicio de la energía eléctrica por medio de lo que es el artículo 103 de Profeco, de la misma Profeco, para que no nos sorprenda la gente de Comisión Federal que viene a cortar el servicio, ¿no? Esto obviamente lo hacemos con la intención de hacerle ver al gobierno federal, ¿sí?, que estamos en una desobediencia, que no estamos de acuerdo con lo que nos está cobrando, porque ya lo comentaban aquí, lo comentaban muy bien, el hecho de que las lecturas están siendo estimadas. Nosotros como Luz y Fuerza del Centro, pues en algún momento dado el sistema que teníamos o el organigrama era muy complejo, porque teníamos compañeros que salían a tomar lecturas, tenían sus rutas periódicas, y eso permitía efectivamente estar dando los recibos prácticamente reales de lo que se consumía, ¿no? Aquí, a diferencia de los de Comisión Federal y los contratistas, pues no conocen ni las rutas, a veces los recibos llegan equivocados, no traen la dirección, sí, porque no hacen el trabajo como lo hacíamos nosotros, definitivamente, sí, desconocen completamente la zona. Y bueno, eso obviamente también yo creo que la ciudadanía se ha dado cuenta en relación a que a veces los recibos ni corresponden a la dirección, pero sí traen el nombre del titular y vienen con altos cobros. Entonces, sí nos permitiría en su momento con estos compañeros que podamos tener como directrices de la nube, poder hacer este tipo de actividades, ¿no? De implementar una queja por los mal servicios que nos están dando, ¿sí?, darle un trámite, y el objetivo fundamental es lograr una tarifa social, presionar también al Congreso, porque efectivamente eso es muy importante. Al Congreso en su momento tendríamos que llegar a hacer algunas manifestaciones, o se tienen reuniones con la Cámara de Diputados, en lo particular con la Comisión de Energía, para buscar una solución a este proceso, ¿sí?, que se dé una tarifa social, una tarifa popular, y que bueno, pues obviamente pues no nos afecte tanto la condición de los bolsillos a los trabajadores, ¿no?, a los obreros, y que también podamos en algún momento dado sumarnos para lo que es el movimiento de nosotros para poder regresar a laborar. Claro que sí, Toño. Enseguida, Ricardo, antes vamos a ir a corte, pero antes te quisiera preguntar para que lo pienses detenidamente. ¿Cómo pudiéramos apoyar o cómo nos pueden apoyar los usuarios en diversas circunstancias, cuando lleguen a cortar, cuando lleguen a cambiar el medidor, en fin? Corte y regresamos. 97.3 La Voladora Radio. XHECA La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:02. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Ameca Meca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. La Voladora Radio. FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Noventa y 7.3, La Voladora Radio. Bien, señoras y señores, seguimos adelante con nuestro programa informativo en relación a la energía eléctrica, lo que nos está sucediendo actualmente con tantas situaciones. La información que trae el Sindicato Mexicano de Electricistas en voz de Toño Rodríguez y en voz de Ricardo Ruiz, que es, son acertados los comentarios, son acertados las informaciones, y ahora Ricardo nos leerá algunos aspectos con respecto al apoyo que da el Sindicato Mexicano de Electricistas y el apoyo que nos pudieran dar ustedes como usuarios. Por favor, Ricardo. Bien, Nacho, en relación al apoyo que ofrece el sindicato, efectivamente es la información de entrada, la información al usuario para que sepa cómo defenderse, pero también todo tipo de asesoría que requiera el usuario, no solamente para la elaboración de su queja, sino para la toma de lecturas, para reconexiones y todo lo que tenga relación con su servicio eléctrico. Está el sindicato a disposición de ellos, pero queremos hacer hincapié en esto. El sindicato está apoyando inclusive para las reconexiones en caso de corte, para todos aquellos usuarios que tengan a bien elaborar su queja ante Profeco. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque decíamos en la explicación de la queja de Profeco que en el artículo 113, desde el inicio del procedimiento conciliatorio, esto es que legalmente están protegidos los usuarios. Si con su queja el personal de Comisión Federal les llega a hacer un corte, jurídicamente no hay ningún problema en que les hagamos la reconexión. ¿Qué solicitamos del usuario? Se ponga en comunicación vía telefónica con el sindicato al teléfono 55 35 42 28, o al correo electrónico atenciónusuarios@esme.org.mx, y a través de estos medios de comunicación el sindicato dará respuesta a sus peticiones. Queremos que sepan todos los usuarios que el requisito para la elaboración de las quejas son los siguientes: el último recibo o contrato de luz y fuerza del centro, el último recibo de Comisión Federal de Electricidad y tu credencial de elector. Son los únicos tres requisitos que se requieren. No tiene costo la queja, es de forma gratuita la elaboración de esta queja, y lo importante es que nos ayuden y se ayuden ustedes mismos a que con la información podamos parar este tipo de anomalías que se están cometiendo en contra de todos ustedes los usuarios por parte de Comisión Federal de Electricidad. Sí, Ricardo, gracias por esa información. Y también, Toño, nos comentabas que se pudieran formar agrupaciones, sí, precisamente para levantar la queja en Profeco. ¿Pudieras explicarnos, por favor? Sí, de hecho, bueno, la intención, como lo comentábamos, es formar comités aquí en lo que es esta zona, sí, en defensa, obviamente, de la industria eléctrica. Pero sí quería yo hacer una precisión en relación a lo que acaba de hacer mi compañero primero. El hecho de que efectivamente nosotros vamos a poder llegar a reconectar siempre y cuando haya la queja de por medio. Y de igual forma, no tiene ningún costo. Obviamente lo único que solicitamos es un apoyo solidario, sí, pero nosotros no estamos cobrando esta condición de la reconexión. sí es muy importante que, bueno, si alguien se interesa por meter su queja, lo platique con los vecinos, ¿sí? Que en algún momento podamos ir a platicar con, no sé, una calle, tal vez una colonia, ¿sí? Con grupos importantes, y podamos hacerles el planteamiento de la constitución, obviamente, de la Asamblea Nacional de Usuarios en esta zona, ¿sí? Obviamente ya platicamos los objetivos que persigue esta Asamblea Nacional de Usuarios, es la como que la que hemos venido trabajando en la zona Distrito Federal, ahí vamos avanzando bastante bien, y de igual forma, pues obviamente queremos involucrar a los vecinos de esta zona para que también aprendan a defender sus derechos y que se sumen a esta resistencia digna del Sindicato Mexicano de Taxistas, que puedan crear sus comités y que en algún momento, como os he mencionado aquí, bueno, pues podamos también alzar la voz mediante la queja, sí, solicitar una tarifa social, la creación de un nuevo organismo y bueno, podamos avanzar como ciudadanía, ¿no? La nación obviamente está siendo afectada, todos somos la nación, sí, el Estado, que es el que en algún momento nos debe de apoyar políticamente, no lo está haciendo, bueno, pues tenemos que apoyarnos entre nosotros como ciudadanos, y este es uno de los caminos, ¿no? La creación de los comités en defensa del sector eléctrico y en defensa obviamente del patrimonio de todos nosotros. Sí, efectivamente, esa es la situación, señoras y señores. Y miren, como ejemplo, Toño está trabajando en la zona de Xochimilco, ¿verdad? Y sí. Ahí, ¿qué barrios han abarcado, Toño? Bueno, aquí obviamente la extensión de Xochimilco es bastante grande. Ajá. Aquí lo que hicimos primero es platicar con el grupo de compañeros que tenemos ahí en Xochimilco, de trabajadores de Luz y Fuerza de Centro, de miembros del Sindicato Mexicano de Taxistas. Obviamente invitarlos a también a que conformaran estos grupos en sus colonias donde viven. Bueno, ya ahorita tenemos dos comités ya en forma permanente, que uno es en Lucas Ochimancas y el otro es en Santiago. No, el de Santiago apenas vamos a hacer la asamblea el lunes. Sí, el otro es Barrio 18. Ajá. Barrio 18 también ya lo tenemos ahí conformado. Estamos empezando a hacer esta actividad. Como lo comentamos, en Santiago vamos a estar el lunes ahí para también ya formar ahí el comité. Y entre 4 o 5, obviamente, comités de lucha que tengamos, ir a hacer una entrega a Profeco de todas las quejas, ¿sí? Como un evento efectivamente de desafío hacia las instituciones, que nos atiendan y que reciban cada una de las quejas que llevemos y darle seguimiento. En esa parte estamos ahorita ahí en Xochimilco. Yo espero que aquí, con el apoyo de todos ustedes, principalmente tuyo, don Nacho, podamos también hacer este trabajo aquí de fondo, que bueno, sentimos que es benéfico tanto para la sociedad como para la organización, ¿no? Como para el Sindicato Mexicano de Taxistas. Es cierto, y como ejemplo, te lo pregunté, Toño, porque también en otros lados del Estado de México, Naucalpan, Ecatepec, Santa Clara, en fin, en otros lados también ya se han formado los comités, ¿verdad? Sí, de hecho, por decir, en todo lo que es las delegaciones, se está trabajando en esta parte, en lo que es el Estado de México, ¿sí? Gran parte del Estado de México también de igual forma está trabajando, lo que es el Estado de Morelos, prácticamente es en toda la zona de influencia que teníamos como Luz y Fuerza del Centro, donde estamos directamente metidos trabajando en este proceso. Sí, sí, es cierto. Entonces, bueno, la formación de los comités, Toño, Ricardo, cuando se forme el comité, va a haber, como decías tú, va a haber 4 personas, pueden ser más, pueden ser menos, pero bueno, va a haber unos que encabecen, que sean los encargados. A ese grupo se le va a llevar, ¿habrá alguien que levante las quejas? Sí, bueno, te comento, de inicio lo que nosotros solicitamos es de que sea conformado mínimo por seis personas, ¿no? 2 que se hagan responsables de llevar lo que es la Asamblea Nacional de Usuarios. Aquí el sindicato está promoviendo unos talleres, ¿sí? Los sábados a las 10:30 de la mañana, en lo que es el Auditorio Breña Alvírez, uh-huh, para dar la instrucción a todos esos compañeros que están formando los comités. Y de igual forma los martes a las 5 de la tarde, en el Auditorio Breña Alvírez también se está dando esa capacitación. No los estamos dejando solos en el ámbito legal, les estamos dando la orientación, cómo actuar, cuando en algún momento dado ya haya un llamado de Profeco con los licenciados, cuál va a ser el conducir de nosotros o de los que formen el comité, y se les van a dar las bases legales. Por eso es muy importante que mínimo sean seis. Ajá. ¿Sí? De seis en adelante. Los responsables obviamente nada más caerían en dos personas, la responsabilidad caería en dos personas, porque a la hora de hacer la queja se tiene que llenar una carta a poder. Ajá. Para que dos personas efectivamente puedan representar, ya sea a 4, a 5, a 10, a 20, a 100, en el proceso efectivamente ya de lo que se le da a Comisión Federal, Profeco y nosotros, en esa negociación siempre tiene que estar un representante en relación al usuario, ¿no? Por eso solicitamos que sean dos. A veces va a poder ir uno, a veces va a poder ir otro, pero bueno, la intención es esa, y que puedan asistir a los talleres que se dan en el mismo sindicato para orientarlos, ¿no? No nada más es llenar la queja y meterla y vámonos, ¿no? Sino que también hay que seguir el proceso legal, y ahí le estaremos dando la orientación. En esta semana que viene, pues prácticamente semana corta, ¿no? Sí. Se va a dar el del martes. Sí, este sábado sí se va a tener la reunión ahí en el sindicato, en Antonio Caso 45, a las 10:30 a.m. Y hasta el próximo martes, pasando este, el siguiente, nuevamente se retoman los trabajos para los que quieran ir el martes, ¿no? Muy bien, bueno, con respecto a lo mismo, se levanta la queja, entonces, como nos comentaba Ricardo, la queja se levantó y desde ese momento queda el usuario protegido para cualquier situación que quiera emprender Comisión Federal. Es correcto, desde ese momento ya aparece el acuse de recibo de Profeco, y como lo indica, repito, el artículo 113, tratándose de bienes o de servicios de prestación o suministro periódicos, tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento. A partir de ahí queda protegido y no pueden hacer cortes, no pueden llevar a cabo cobros. Así es. ¿Sí? Y como decía mi compañero Toño, todo el proceso que lleve la queja va a tener la asesoría a través de los comités organizados, va a tener la asesoría del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es el apoyo que estamos dándole a todos los usuarios del servicio eléctrico en la zona central del país. Muy bien Ricardo, muy bien Toño. Hoy seguiremos platicando de otros aspectos, pero antes vamos a corte. Regresamos. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3, de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Son las 6:17. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. Sí, señoras y señores, seguimos adelante con este programa especial en Especiales de Don Nacho de los viernes. Ahora con el tema tan importante, tan necesario que debemos conocer. Y agradeciéndole al Sindicato Mexicano de Electricistas, que por medio de Toño Rodríguez, Secretario de Cultura y Recreación, y de mi compañero Ricardo Ruiz, compañero jubilado, conocedor enormemente de estas situaciones, nos están dando esta información. Y bueno, ahora me decía Toño, oye, don Nacho, tenemos a usuarios que van a levantar la queja, pero tienen muchas dudas, muchas confusiones, muchas curiosidades. Y claro, nosotros estamos para aclarárselas. Pero más o menos, ¿cuáles son esas dudas, Toño, en las cuales se refiere el señor usuario? Sí, mira, una de las más comunes es el hecho de preguntar si pueden cambiar de medidor sin su consentimiento. Esto, obviamente, la respuesta es muy contundente, ¿eh? No pueden cambiar el medidor. Los contratistas de CFE tienen que normar el trabajo que desempeñan bajo el procedimiento que establece la ley del reglamento y manual. Hay una ley de reglamento y manual, inclusive hay una instrucción en relación a qué tipo de medidor es el que se debe de instalar. ¿Sí? El único que está registrado es el medidor de manecillas, el común. No pueden instalar este tipo de medidores, ¿sí? Por eso aquí sí tenemos que ser muy contundentes, ¿no? A la pregunta, ¿pueden cambiar el medidor? No lo pueden cambiar, ¿sí? Porque no está reglamentado. Toño, como lo hacen estos señores así arbitrariamente, ni preguntan, llegan y si el medidor está en la parte de afuera de la casa, para explicarme mejor, empiezan con sus observadores a desatornillar. En ese momento, yo como usuario debo decir, ¿no? ¿Por qué haces con mis cosas? Estás en mi casa. O sea, no tanto porque cambie el medidor, sino porque está en mi propiedad y eso es mío. Eso podría ser una manera de defensa. Y la otra es explicar lo que tú nos decías, Toño. Sí, bueno, aquí lo que nosotros primero recomendamos es efectivamente que salga en una forma tranquila el usuario, ¿sí? Que les pida obviamente su identificación, que tome los datos del servidor, que efectivamente constate que viene en una camioneta de Comisión Federal y que a su vez efectivamente no provoque ningún incidente de choque, porque bueno, sabemos que estas gentes vienen ya con hasta con policías cuidándolos, ¿no? Vienen en una forma arbitraria haciendo su trabajo. Entonces que no los confronten, simplemente explicar, sabes que no lo puedes quitar, ese medidor no está reglamentado, ¿sí? No está dentro de la norma, así es de que te pido de favor que no me lo retires, hazme el favor de retirarte, ¿no? O sea, es lo que nosotros aconsejamos al usuario, que salga también en una condición pacífica, que no de agresión. Ahora, si no han en su momento cambiado el medidor, sí les podríamos aconsejar que a lo mejor resguarden el medidor por medio de que le hagan una protección al medidor, que se le instale de lo que es soleras o una rejita con una rejilla, exactamente. Sí, que la puedan poner, creo que tiene un costo como de 300 pesos, 150 pesos, no equivale a mucho, pero bueno, con esa podríamos resguardar también nuestro medidor, sí, y ellos no pueden en algún momento dado violar esa rejilla que estamos haciendo, ¿no? Que estamos poniendo para proteger ese medidor. Esa sería por respecto a esa pregunta. Así ¿alguna es. ¿Alguna otra más, Toño? Pues mira, sí tenemos varias, por decir. Otra de las preguntas que han sido más frecuentes, ¿sí? Ha sido el hecho de lo que es el contrato. Ajá. ¿Sí? Comisión Federal no está haciendo contratos. Aquí es algo que tenemos que comentar. El usuario hizo un contrato con Luz y Fuerza del Centro, ¿sí? Quien era el suministrador era Luz y Fuerza del Centro. Lo que está haciendo Comisión efectivamente es mandar los recibos, mandarlos con altos cobros, ¿sí? En este sentido, bueno, le pediríamos, si algún usuario quiere intentar hacerlo, pues que vaya y a ver si le hacen su contrato de luz ahí en Comisión Federal. No se lo van a hacer, lo único que le van a hacer es un ticket de pago. Y no se lo van a hacer por la siguiente razón: en el primer momento que hagan un contrato, ¿sí?, cae la figura automática de patrón sustituto para nosotros, ¿sí? Es algo que también el gobierno federal está cuidando mucho. Entonces, pues nosotros obviamente lo que le estamos recomendando al usuario es de que se organice y que en algún momento podamos establecer ese vínculo para que no pague luz y se busque una tarifa social. Sí, Ricardo, iba a hacer un comentario. Sí, miren, yo quisiera, para mayor precisión a los usuarios, en relación al contrato precisamente, el propio dispositivo que rige las disposiciones relativas de suministro de energía eléctrica, que establece la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, nos dice en su sección primera de la contratación, artículo cuarto, los contratos de suministro contendrán cuando menos lo siguiente: número de contrato de suministro, nombre y domicilio del suministrador, así como su clave de registro federal de contribuyentes, nombre y denominación social del usuario, y cuando proceda, su clave de registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal, domicilio en que será proporcionado el suministro, clasificación del uso de suministro de acuerdo al sistema de clasificación industrial de América del Norte, con excepción de los servicios domésticos, características del suministro, tensión, número de fases y frecuencia, así como sus frecuencias, carga contratada y en su caso demanda contratada, tarifa aplicable, las garantías en su caso, que en su caso otorgue el usuario, y tratándose de depósito, el importe del mismo, excepto de en prepago, duración del contrato en su caso, lugares o lugares en que serán los pagos, fecha límite en que estarán los pagos, horario del suministro de energía, y todo esto queda contemplado en las características de un contrato como lo establece y como lo maneja Comisión Federal de Electricidad, pero en papel, porque esto es lo que dice la norma. Sin embargo, decía mi compañero, y efectivamente es Otoño, no, Comisión Federal no hace un solo contrato a un usuario doméstico, un solo contrato no lo lleva a cabo, solamente le cobran el importe, sí, le dan un ticket, pero en ningún momento se establecen las condiciones del contrato. Y recordemos, ustedes tienen como usuarios un contrato mercantil que hicieron con Luz y Fuerza del Centro, vean al reverso de ese contrato y se establecen las condiciones, obligaciones y derechos para las partes. Eso es un contrato realmente. Entonces, Comisión Federal no hace contratos. Sí los cobra, pero no los hace porque no tiene la responsabilidad jurídica de cumplir con ellos. Por eso decimos, no tienen derecho tampoco a hacer los cobros de luz. Esa era mi aclaración, Nacho. Muy pertinente la aclaración, Ricardo. Por eso que en los eventos que hemos tenido, siempre insistimos en no pagues luz. No pagues luz, pero no lo hacemos nada más por un capricho. Lo hacemos porque tenemos la ley de nuestro lado. Tiene un sustento legal en el cual efectivamente nos recargamos y bueno, salimos a convocar a los usuarios, ¿no? A que se sumen y a que defiendan sus derechos. Esta parte efectivamente muy pocos usuarios la conocen porque bueno, era muy fácil ir a Compañía de Luz, hacer un contrato, pues lo guardaban, a veces ni lo leían, ¿no? Pero lo que comentan es muy cierto, ¿no? O sea, no se tiene un contrato con Comisión Federal de Electricidad, se tiene un contrato mercantil con Luz y Fuerza del Centro, donde hay obligaciones y derechos. Y de ahí en adelante partimos, ¿no? Aquí, por decir, la otra pregunta que tenemos es, ¿me pueden cortar la luz sin previo aviso? Nosotros rotundamente decimos que no, por la misma consecuencia, no se tiene un contrato con Comisión Federal de Electricidad. Y si en su momento existiese, porque más adelante está la zona de Comisión Federal aquí en esta región, se le tiene que avisar con 3 días de anticipación, ¿sí? Esto también lo tenemos reglamentado dentro de la ley, no puede ser en su momento bastante arbitraria la empresa CFE para cortarnos de forma inmediata, ¿no? Y lo está haciendo aquí en la región de nosotros. Fíjate, Toño, fíjate, Ricardo, que yo recuerdo que en Luz y Fuerza, cuando iban a salir las órdenes de corte, las famosas 11-13, uh-huh, esa orden, esa OT, traía 3 tantos, era el original y 2 copias, el original que era el control de la oficina, claro, la copia que se le daba al compañero ejecutor, al de conexiones que iba a cortar el servicio, y otra copia que se le daba al que tomaba lectura, que se le entregaba al usuario como aviso, si no paga le van a cortar, y eso era, no sé, a veces con 1 semana de anticipación, dependiendo la fecha de toma de lectura. esa era la manera como trabajaba Luz y Fuerza y cómo trabajaban los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que de ninguna manera están actuando así estos señores que trabajan para la Comisión Federal de Electricidad. Sí, efectivamente tienes mucha razón, lo comentábamos hace rato, ¿no? Lo que es la metodología del desarrollo del trabajo Luz y Fuerza del Centro, bueno, pues ya la tenía muy bien establecida, ¿sí? No a lo que está pasando ahorita con Comisión Federal de Electricidad, que, bueno, por una gente que estaba inconveniente, andaba borracha, se generó un decreto valiéndole gorro los usuarios, ¿sí? Porque también hubo una afectación directa para ellos, ¿no? Ya 3 años, 4 meses, 5 meses, en relación a la resistencia, pues vemos que efectivamente ahorita el usuario es el que está pagando los platos rotos de una decisión de Estado, ¿no? Entonces es muy importante efectivamente que también nos empecemos a organizar, que el usuario efectivamente pues se pueda sumar al esfuerzo que estamos haciendo nosotros para que los orientemos, les expliquemos los aspectos legales que se tienen y podamos trabajar conjuntamente, ¿no? Lo que mencionas es muy cierto. Tal vez muchos se preguntaban por qué tantos trabajadores, ¿no? ¿Por qué veían en una cuadrilla a 5 o 6 trabajadores cuando estaba parando un poste? Pues cada quien tenía una funcionalidad. Y lo mismo está pasando ahora con los de CFE. Vemos que, por decir, ahí en el centro histórico, pues uno nada más está trabajando y están 4 o 5 alrededor viéndolo, ¿no? O no están haciendo bien los trabajos. Hace algunos meses ya hubo estallidos de mufas nuevamente, sí, porque ahora también a ellos está todo, le llaman mufa, sin saber que son pozos de visita, ¿no? Entonces, sí, los trabajos han sido muy deficientes en relación a la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente, los usuarios están siendo perjudicados y queremos que en algún momento dado se sumen, ¿no?, a este esfuerzo de lucha. Sí, es cierto, Toño, es cierto, Ricardo. Es por eso que en diferentes partes, en lo que es la zona en que trabajaba Luz y Fuerza, es en donde estamos dando esta información, y si se puede dar información en más lados, pues lo se está haciendo con mis compañeros que viven en otros estados, ¿verdad? Sí, Nacho, nosotros hacemos referencia a la zona de influencia de Luz y Fuerza, porque principalmente es donde estamos distribuidos los compañeros miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero esta actividad se está llevando a cabo en toda la República, ¿sí? En toda la República hay comités ya de defensa desde hace mucho tiempo. Hay comités, deben de tus oyentes deben de haber escuchado ya de que se manejaba en Chiapas, en Querétaro, en Oaxaca, problemas con CFE, y a raíz de todo ello han venido creciendo esos comités ya bien organizados, ¿sí? Y es lo que estamos tratando de obtener aquí en la zona central del país por el número de usuarios que tenemos. Hay más de 6,300,000 usuarios pertenecientes a Luz y Fuerza, y es necesario que actuemos ya. Entonces, es la invitación que le hacemos a todos los pobladores, consumidores de energía eléctrica, que no nos quedemos con los brazos cruzados ante la actitud del gobierno federal, porque eso es lo que aprovecha el gobierno para seguirnos pegando día con día con los altos costos de la energía eléctrica y otros energéticos. Sí, sí, es cierto, Ricardo, Toño. Seguiremos adelante en nuestro programa especial, pero antes vamos a corte. Regresamos. ...97.3... La Voladora Radio. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:33. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, everything is fucked up as usual, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Bien, amigas, amigos, seguimos adelante con nuestra programación, con nuestro programa especial de Don Nacho, en la información con respecto a el consumo de energía eléctrica en la zona centro. Están acompañándome mis compañeros Toño Rodríguez, secretario de Educación y Propaganda, y Ricardo Ruiz, compañero jubilado también, que conoce el tema muchísimo. Estamos comentando todo lo relacionado con los cobros altos de comisión, con las quejas, con las anomalías del servicio. Y ahora viene otro tema mucho, muy importante que va a tocar mi compañero Ricardo y mi compañero Toño. Sí, al despedirnos en el corte anterior, decía yo que había que hacer algo para parar este tipo de política que ha implementado el gobierno federal desde hace muchos años, pero que hoy lo están sacando adelante y el pueblo, desgraciadamente, nos hemos quedado mirando, la gran mayoría, de ver cómo suceden las cosas y no hacemos nada, Nacho. Ajá. Es necesario recordar, y lo mencionábamos la semana pasada, de que en el caso de la electricidad se ha estado violando lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice el artículo 27 constitucional que corresponde a la nación la generación, distribución, transmisión y venta de energía eléctrica. Y esto, desgraciadamente, se ha venido violando, ni siquiera habiendo modificado los artículos constitucionales correspondientes, sino con la complacencia de los gobiernos que han antecedido en estos últimos años aquí en nuestro país, a través de modificar las leyes secundarias. ¿A qué le llamamos leyes secundarias? Aquellas que rigen ya en particular, como en el caso de la energía eléctrica, en lugar de modificar la Constitución, modifican la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y con eso dan oportunidad a los particulares, llámese nacionales o extranjeros, a participar en el negocio de la electricidad, siendo que está prohibido por la Constitución. Pero lo grave, además de eso, Lo más grave es que en el caso de la electricidad tenemos un superávit de generación. Esto es, el 52% de la generación que consume, de la electricidad que realmente se está consumiendo en el país, esta es generada por empresas particulares, principalmente, decíamos, las españolas como Unión Fenosa, japonesas Mitsubishi, Iberdrola de España también. Todo ello, generando un alto costo de la electricidad. ¿Y por qué se ha dado esto? Porque en los contratos que se establecen con el gobierno, estas empresas, toda la energía eléctrica que producen, el gobierno federal tiene la obligación de comprárselas, se consuma o no. Y ha traído como consecuencia que se tengan que parar las plantas generadoras que tenía Luz y Fuerza, y ahora de las que tiene Comisión Federal de Electricidad, se han tenido que estar parando inclusive las plantas hidroeléctricas. Esto significa que se echan a perder estas plantas al no estar trabajando, generan inundaciones en poblaciones porque no se turbina el agua de esas presas, de las presas correspondientes en el caso de las hidroeléctricas, y al final de cuentas, cuando viene el desfogue de las aguas, inunda las poblaciones. Eso no se los dice el gobierno a los mexicanos. Entonces, por darle la prioridad a las empresas privadas en la generación de energía eléctrica, se están sacrificando las plantas generadoras propiedad de los mexicanos. Pero todavía hay más. Resulta que esas plantas, en su gran mayoría, las plantas privadas trabajan con gas, y resulta que México no es productor de gas, pero resulta una coincidencia, por cierto muy importante, que estas empresas generadoras, estas empresas privadas generadoras de electricidad, son las mismas que importan el gas. O sea, tienen en sus manos el negocio redondo de algo que es propiedad de los mexicanos. Le venden a Comisión Federal de Electricidad a un costo muy alto el kilowatt, y resulta que por eso las empresas mexicanas dicen que no son productivas. En el caso de Luz y Fuerza, le vendían a 80 y tantos centavos el kilowatt, perdón, a 1.12 el kilowatt, y tenía que venderlo a los usuarios a 80 y tantos centavos. De entrada están quebrando y quebraron una empresa. Pero además eso están haciendo con Comisión Federal inclusive. Entonces, por eso decíamos que era sumamente importante que visualizáramos ya esa actitud que ha asumido el gobierno en la privatización de todos los energéticos. Porque hoy que estamos hablando del problema de la electricidad, no podemos ser omisos y voltear la cara de lo que está sucediendo con Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, dice el gobierno que no lo va a privatizar. Sin embargo, no hay otra manera de descifrar la palabra privatizar, si no es a través de poner en manos de los privados algo propiedad del gobierno. Esto significa que la extracción de petróleo a la que se ha centrado al país solamente, y todos sus refinados los exportamos, los traemos de otros países. Esos refinados nosotros les vendemos el crudo y nos los regresan en gasolina, productos ya refinados al precio que ellos quieren. Y vean los intentos que, por ejemplo, decía Felipe Calderón cuando pelearon tanto tiempo en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para modificar la ley y permitir que Petróleos tuviera inversionistas privados, y se estableció todo el dinero, se asignó el presupuesto para construir una planta de refinación. Sin embargo, a final de cuentas resulta que mejor lo seguimos importando lo que iba a producir esa planta. Se vuelve a repetir la historia de 1938, cuando se logra la consumación de la nacionalización del petróleo, era porque costaba mucho el petróleo a cómo se lo vendían a los mexicanos, siendo el petróleo de aquí del propio país. Aquí lo extraían, aquí lo refinaban y se lo daban carísimo. Actualmente siguen extrayendo el petróleo, se lo llevan y nos lo regresan carísimo. Yo me pregunto, y Nacho, es cuestión de que se haga el análisis correspondiente, yo me pregunto qué va a pasar sin que esos recursos que actualmente Petróleos Mexicanos da al gobierno federal y que se utiliza muchísimo para programas sociales, para amortiguar la pobreza de alguna manera en el país, y que sin embargo no se ha podido, se han creado más pobres. Pero ¿qué va a pasar sin siquiera tener ese recurso del petróleo? Porque todo se le va a poner, todo se está poniendo en manos privadas, de las empresas transnacionales. Ya no es ni siquiera, y tenemos que dejarlo claro, el petróleo no es del gobierno, el petróleo no es de algún partido, el petróleo es propiedad de todos los mexicanos, y de él tenemos que obtener provecho para beneficio de nuestros hijos, para beneficio de todos los mexicanos. Entonces decimos que al igual que la electricidad y el petróleo, tenemos que defender la propiedad de los mexicanos. Ese patrimonio que no se construyó de la noche a la mañana, ese patrimonio que en papel, porque así lo dice la Constitución, sigue siendo de nosotros, pero que si no hacemos nada, el gobierno federal y los últimos gobiernos lo están regalando a las empresas transnacionales, y aquí en México seguirá imperando la pobreza, Nacho. Entonces yo creo que es necesario hacer esas consideraciones. Perfecto, Ricardo, muy buena apreciación, muy buena plática que nos das con fe de conocimiento. Créeme que pues sí, es cuestión de sentarnos a meditar, a pensar y a intentar encontrar solución para todo esto. En fin, antes de irnos ya, vamos a corte, regresamos. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. 1-1, hacemos la radio. Correo electrónico, cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo, cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos, cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1-1, hacemos la radio. Un techo para la Voladora Radio. Durante 12 años, La Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora. Estamos creando un nuevo futuro para la Voladora Radio con la campaña Un techo para la Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya sale la tumba. Nunca nos podrán callar, no, no, no. Un techo para la Voladora Radio. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. 97.3, La Voladora Radio. Bien, señoras, señores, pues como lo he comentado siempre, tanto en mi programa como ahora en especiales de Don Nacho, cuando está más interesante la plática, el tiempo se nos termina. Ya estamos a punto de retirarnos, nada más como colofón, agradecerle a Toño, agradecerle a Ricardo la amabilidad que tuvieron para acompañarme, agradecerle sobre todo a La Voladora Radio que nos preste su tiempo, que nos preste los micrófonos para hacer esta labor social, porque esta labor que está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas es una labor social de ayuda a todo usuario de energía eléctrica. Y como colofón, como decía, valga la redundancia, pues volveremos a insistir en los temas principales. ¿Cómo podemos comunicarnos ante una queja? Bien, previamente habiendo constituido los comités, habiendo recibido la información para la elaboración de la queja y los porqués, es necesario que seguir teniendo el contacto de asesoría con el Sindicato Mexicano de Electricistas y obviamente a través de los representantes de cada comité, bajar más información a los usuarios. Y voy a repetir el teléfono para cualquier tipo de orientación al usuario. El teléfono del Sindicato Mexicano de Electricistas es el 55 35 42 28, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y contamos también con un correo electrónico que es atencionusuarios@esme.org.mx. Estos medios de comunicación al servicio de ustedes, los usuarios, en todo lo relacionado a la prestación del servicio eléctrico y principalmente la elaboración de sus quejas para protegerse de los abusos que comete Comisión Federal de Electricidad. Muy bien, Ricardo, y me adelanté en la pregunta, solo que es la emoción de que ya vamos, me emociono empezando y me emociono terminando. Toño, la creación de los grupos. Sí, bueno, primero, antes que todo, me parece que ya estamos en el último corte, obviamente agradecerte a ti, Don Nacho, el tiempo y la invitación a esta radio comunitaria, La Voladora, efectivamente, que nos permite estar aquí con ustedes para dar información al usuario, ¿no? Creo que es muy importante estas radios comunitarias, es un sentir obviamente de la comunidad el hecho de que mantengamos una información cercana, y creo que estos medios efectivamente nos permiten esta parte, ¿no? Obviamente tener esa intercomunicación, y agradecer la condición del espacio en nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, de nuestro secretario general Martínez Parza Flores y Comité Central, nuestros compañeros jubilados y los 16.599 trabajadores que estamos en resistencia. Bien, obviamente para la conformación de los grupos, de los comités, pues hasta eso son situaciones muy sencillas, ¿no? Estamos pidiendo que sea un mínimo de seis usuarios que se puedan reunir, que podamos en algún momento dado establecer una comunicación con ellos, unas pláticas, poder crear un comité con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Lo hacemos un acta constitutiva, ¿sí? Que efectivamente en esa acta constitutiva vienen los nombres de los que asistieron a esa reunión, vienen los nombres de los que en algún momento dado van a ser los representantes de este comité, ¿sí? Se les da una copia sellada de recibido del mismo Sindicato Mexicano de Electricistas para que tenga validez, Sí, validez ante la organización. Y bueno, comentábamos en relación a los objetivos y a cómo conformarla, pues obviamente la conformación es en relación a poder efectivamente defender lo que hemos venido platicando, ¿no? Obviamente la Constitución en su artículo 27 y 28, que hay una tarifa social, una tarifa justa, ¿sí? Como lo venía haciendo Luz y Fuerza de Centro, restablecer obviamente nuestras demandas del de regreso a laborar, y que bueno, efectivamente mi compañero ha sido un comentario muy amplio en relación a la privatización de los energéticos, y creo que esa es parte obviamente de la embestida que está teniendo el gobierno federal, principalmente con el Sindicato Mexicano de Estas, que siempre ha marcado una posición muy clara y muy firme en relación a la privatización del sector energético, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente agradecerte este espacio, ¿sí? Cualquier compañero o usuario, ya les dimos los teléfonos, o si no, que en algún momento aquí te los podemos dejar, los números telefónicos, el correo, para cuando haya esa comunicación, pues inmediatamente poder venir aquí a conformar estos comités y podamos avanzar conjuntamente, ¿no? Como ha sido históricamente, el Sindicato Mexicano de Electricistas, alrededor de los 98 años de lucha que ha tenido, siempre ha procurado efectivamente también ver por la ciudadanía, procurar ver por el usuario, ¿no? Que en algún momento dado se nos calificó o se nos descalificó por parte de los medios, que sabemos que los medios, tanto Televisa como TV Azteca, pues están prácticamente coautados por el mismo gobierno, ¿no? Pero bueno, la lucha del sindicato siempre ha sido de conjunto con el usuario, con la ciudadanía, y esperemos que siga así, esperemos que en algún momento dado, pues ya como ciudadanos, abramos un poquito los ojos y podamos defender lo que por derecho tenemos, ¿no? Sí, Toño, y otro ejemplo voy a poner con respecto a la lucha del sindicato y que siempre ha apoyado a la población y a los grupos. Nada más como comentario, sabemos que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están en huelga de hambre dos trabajadores de Mexicana de Aviación. Sí, son jubilados que no han recibido su pago, ya tienen semanas o creo que meses. Ocho meses. Entonces el sindicato, por medio de jubilados, de compañeros en resistencia, han asistido al aeropuerto a mostrar ese apoyo a esta gente que, como nosotros, son trabajadores que también les robaron lo que es suyo, sí, que también les privaron de su trabajo, de su ingreso por trabajo, válgase la redundancia, y el sindicato está apoyando, como siempre ha apoyado el Sindicato Mexicano de Electricistas, a todas las agrupaciones que son independientes y también a las otras. Agradezco muchísimo la buena onda que tuvieron para acompañar. Esta es su casa, la voladora es su casa. Toño, Ricardo, cuando haya necesidad de transmitir, de informar, por favor, tomen en cuenta a la voladora, estoy a sus órdenes. Don Nacho, está Chío también, le agradezco muchísimo a Chío, que no le toca trabajar ahora, pero mire, me ha acompañado, le agradezco muchísimo, Chío, muchas gracias. A Berito, a nuestra jefa, le agradezco mucho el espacio que nos ha brindado. Y a ustedes, señores usuarios, recuerden el teléfono para cualquier queja. El teléfono es el 55-35-42-28. Nuevamente, 55-35-42-28. Y el correo electrónico es el atencionusuarios@sme.org.mx. Lo voy a deletrear. Todo junto, atencionusuarios@sme.org.mx. Y también les damos el teléfono, si me permite la voladora, dar el teléfono de aquí, de nuestra casa, por si ustedes tienen alguna duda o nos quieren avisar que ya tienen conformado su grupo, por favor, es el 97-8-52-52 con Don Nacho, o está mi compañera Chío. Cualquier elemento de la voladora recibirá su llamado, o si no, ya lo saben ustedes, mi teléfono personal 55-30-45-52-87, o el correo electrónico personal nacho20@live.com.mx. Esa es la manera como nos podemos comunicar. Conformen sus grupos, señores usuarios, confórmenlos, y créanme que el Sindicato Mexicano de Electricistas está apoyando a toda la ciudadanía en lo que le corresponde, en lo que le pertenece, sus derechos. Gracias y muy buenas tardes.